sufriendo este dolor. Mi pobre corazón nunca te olvidará, porque sufrió por ti envuelto en soledad. Si aún tú piensas en mí, no puedes ahora partir. Si sabes que yo sin ti no viviré, no te vayas por favor, de nuevo te pido yo, porque te juro mi amor que moriré. Si aún tú piensas en mí,